Es una lástima después de esta musiquita tener que pasar, bueno, al bloque en el que vienen la fantasía, la falsedad, la ciencia ficción, la falacia permanente. Sí. Armando Lagarejo nos trae historias, por decirlo de alguna manera, ¿no? Fábulas de Teutonio Mesuraca. Teotonio, un personaje que no existe. Teotonio Mesuraca. El niño por nacer es Teotonio Mesuraca, se está descubriendo. Teotonio Mesuraca existe y además no son fábulas ni fantasías. ¿Qué ni son? Nada por el estilo. Investigaciones. Investigaciones. Investigaciones. Penales, periodísticas. De todo tipo. Investigaciones todo invisibles tipo. Porque este no quedan caso, en ningún lado. En este caso, en académicas. El caso, históricas. Por supuesto, por supuesto. Sexuales. Por supuesto, también no le esquiva a nada. Lo que aparece. ¿Teotonio se la come? No, esas preguntas no creo que sean importantes para las oyentas y los oyentes de este espacio, para la gente que a mí me... La gente. En cualquier momento lo agarran, Armando, pará, porque en cualquier momento terminamos diciendo la gente. Las personas que a mí me siguen sábado tras sábado. Así que me parece que hay que cuidar un poquito la manera de presentar al invitado. ¿Qué invitado? ¿Qué invitado? Si nadie es invitado acá. En mi caso. ¿Vino Teutonio? Vos no sos invitado, Teotonio. Vos sos parte de este programa. ¿Cómo invitado? Con más razón me merezco el respeto. Me parece que me merezco el respeto. Pero tenés ustedes todo nuestro respeto, peto. Mira. Peto. No, pero a veces... Pensé que iba a decir pete. Digo, no, me parece más. Que a veces se les va un poquito la se van de boca. Sí, es se verdad. Van de boca. En ese sentido estoy... De eso no quiero hablar tampoco. No, mejor no hablemos. Hola, buenas noches. Quiero saludar a todos ustedes. Es Momán. ¿Empezamos, Momán? Momán. ¿Papá? Se le escucha muy mal lo no, que no, lo que pasa es que vengo resfriadito porque vengo de muy lejos, pero mi tío... Te dije que el efecto del ventilador te iba a causar algún problema nasal. Pienso muy mal. Nene, ¿te puedes callar? Callate. No soy un nene. Armando... Sí, pero... Soy una persona... Parece un nene. Tengo 40 años. Espera un bueno, es una forma de decir entonces. Nene, ¿te puedes callar? Pero es una forma despectiva de hablarme. Momán. Momán, sí. Espera un cachito. ¿Qué es esto de Momán? No entiendo. Momán no Mamonda es el me llamo papá Mamonda. Bueno, vos sos el sobrino de Roberto que estaban diciendo hoy. Mamonda. Está bien. ¿Y qué, por qué está al aire? ¿Por qué Porque me dio su equipo para abrir acá. ¿Quién le dio micrófono? No, yo tengo, traigo yo. No me dan a mí no me dan nada. Me dijo mi tío, no te van a dar las carajo. Entradas. Estoy preguntando acá en el equipo interno, en producción, ¿por qué está saliendo al aire? ¿Por qué ese micrófono está enchufado a consola? ¿Por qué hay aire? ¿Por qué tiene aire este pibe? El productor, padre. No, pero esperá, Momán, pará, tranquilo. Se pone nervioso porque... Papá, pero... Está nervioso. Explíqueme. Primera vez que vengo. Claro, no está muy acostumbrado a esto. No. Y Roberto Mamonda le ha dado toda la responsabilidad de la... ¿Lo representa? No, lo que pasa es que ahora las entradas se dividen entre dos. ¡Ah, no! Roberto y Momán, no te vas todas las entradas. Está bien. Va la mitad para vos. ¿Y qué quiere que haga yo? Nada. Bueno, lo que me gustaría que se calle, así podemos... Pero claro, a mí también me gustaría... Mi tío me dijo que tengo que hacer una cosa que es acción. Sí, ¡acción! ¡Qué boludo este pibe! No, lo que les quería contar... ¿Por qué parece un nene? Es porque es joven. No, le tiene un problema en la voz, che. A veces entendemos a la gente con sus problemas. No, pero yo estoy hablando físicamente, parece un nene. Mirá lo que... Mirá es la joven, pantalón. Es jovencito. Bueno, es un medio pendeviejo. Se viste así. Buah. Pero hay que entenderlo. Dele con Teutonio. No, Teotonio. Les quería contar que el equipo interdisciplinario de Teotonio estaba caminando, ¿no es cierto?, en busca, siguiendo alguna pista del Oriental Crevani, en la zona del boliche El Carbón, ¿no? En un montecito cercano ahí al boliche, en el territorio nacional de la Pampa Central, por supuesto. En un momento determinado... ¿No están robando un personaje a Crevani? ¿Este no es un personaje? Crevani el Oriental, Crevani. Pero sí. Eso no es un personaje de Casenave, de un escritor. Bueno, hay cuentos de Casenave, hay muchas historias sobre el Oriental Crevani, también un Está bien, anduvo por ahí el tipo. Sí. Pero... A mí lo que me suena raro es esto de equipo interdisciplinario. ¿Qué sería? Nombres, hay personas. Disciplina. Lo vamos a escuchar ahora. Mínimo disciplinas. Están las chicas de edilicia. No, hay mucha gente. ¿Edilicias? Andrea Liuch. Andrea, cuando puede, nos da, colabora en algo. Un beso, colabora. Andrea. Y también un beso al petiso de siempre, algún litro de nasta o algo. para poder... ¿Usted tanta confianza tiene con el señor Petizo? Sí. ¿A quién le estamos diciendo Petizo? ¿A Pesi? ¿A Carlos Pesi? Bueno, lo dijo usted. Pero no. Sería Pesito, sería Pesito, no Petizo, si es Pesi. Lo dijo usted, yo no he dicho nada. Algún Pesito bueno, podría poner. Estamos viendo si nos puede de alguna manera colaborar con este programa, bueno, no solamente con 2 litros de gasolina. El equipo mugriento interdisciplinario de Salomón Tarquín, el Dilicia. No, de Salomón Tarquín. Ah, no, qué sé yo, sí, siempre. Bueno, yo cuando vi interdisciplinario son más o menos los mismos nombres. Salomón Tarquín, Dilicia, claro. José Luch, José Luis Austi, hay mucha gente trabajando. Bueno, entonces, en un determinado momento, Teotonio Misuraca se puso a hacer sus necesidades. Caca. Entre ellos. También lo dijo usted, ¿eh? Se pone en cuclillas, o sea que sí. Evidentemente era hacer caca, no va a atajar un penal. Se puso en cuclillas para atajar un penal. Claro. No, era una necesidad. Era una necesidad. Ustedes se ríen. Yo conocí un arquero que a su entrada de edad, como adulto mayor, tenía la necesidad de ponerse como que atajaba un penal. Recordaba su viejo tiempo. ¿Para cagar? Claro, sí, es cierto. No, cagar no tenía. Vos decías, está haciendo su necesidad, y el tipo se ponía como que iba a atajar un penal. Sí, acomodaba la barrera. Y se hacía llevar por la familia un silbato, ¿viste? Y él se ponía en cuclilla y le hacía el hijo, la mujer. ¿Y se tiraba o no? No llegaba ya a eso. Murió así, sí, se tiró. Se Le tiró. Se tiró para un costado con tanta mala leche, bueno, que... Estaba en el séptimo. No, la circunvalación. No. Siempre a ras del piso. Un arquero se mueve siempre a ras del piso. Bueno, en el séptimo piso. Lo que pasa es que él no... lo que puso como arco, que era una roca... Buah. Cabeció sin darse cuenta, sí. No, pero yo de cualquier manera, todos los séptimos pisos que conozco tienen piso, O sea que no... Bueno, de cualquier manera, se pone ahí y ya sacó la daga de la vaina, desenvainó, para limpiarse. Y ¿con la daga? Sí. Pero es peligrosísima. Es muy buena, es peligrosa, pero es muy efectiva. Con la parte de atrás, con la parte de atrás, no con el filo. Sí. Pero antes, mientras si tanto, ¿no? Tenés papel. Claro, se pone a escarbar así, pero escarbar. No es una daga, entonces. A escarbar en el piso. Del otro lado. Entre la maleza y entre las chauchas de Caldén, y clac, clac, clac, golpea algo. ¿Cómo? Golpea, clac, clac. Clin, clin, como una lata, ¿no? ¿En el culo? Empieza con la alpargata a correr así, la tierrita. Ah. Corrió un poco, ¿no? ¿Por qué no usó la daga? Sorullo. El excremento. Si hubiera usado la daga. Bueno, sí, con la daga y con la alpargatita. Lindos pollos en la daga, ¿eh? Bueno, esos rico también tendrían que poner un poquito, ¿no? Ya que estamos, vamos a pedir. Al final vos también viniste muy chivero también, como la semana pasada. No, y el departamento de historia también, de la que nombramos a tanto. ¿Quién está? De la facultad podrían poner alguna cosita de humanas. Ah. Bueno, el asunto es que encuentra esa lata y dentro de la lata, cuando abre la lata, un film, una película. ¿Se acuerdan que las latas que vienen la película enrolladita dentro, en blanco y negro, por supuesto? ¿Quién sabe los años que tenía eso? Lo mandan al laboratorio de la Facultad de Agronomía y ahí develan el misterio. No muy lindo, muy lindo anoche en el campo de agronomía el recital, ¿eh? Muy, muy lindo. ¿Qué estás promocionando, tu hermana? No, mi hermana no, a Graciela Alfonso. Sí. ¿Y qué tiene que ver? Bueno, también podrían... Podría estar en el equipo interdisciplinario de Teutonio. Está. Si la metieron ahí también. Sí, está. ¿En el equipo? Sí. Pero no. ¿Y si vamos a hacer un bloque delirante? No es delirante. Lo hacemos completo. No, perdón. Bueno, entonces encuentran este film, que ahora se los vamos a presentar a todos ustedes, ¿no? Papel film, ¿no? Fue el que lo rescata es Momán. Momán hace... Ah, por eso está acá. Por supuesto, por eso hace todo el rescate. Bueno. Juan Momán. Juan Momán. No. Momán Mamón. Momán, así hace cosas. Momán va boda. Pero ese es un nombre artístico. No, es el nombre. ¿Cómo va a ser artístico? Quedé con ganas de preguntarle para seguir con a Sonia Chamás si es nombre artístico o es el de ella. No es chamán. Y Zapara, boludo, ¿qué me estás preguntando a mí? Ahora la chamanos. Bueno, el asunto es... estamos muy jóvenes. Esta película, ¿no es cierto?, que van a ver ahora y que le ofrecemos a nuestra audiencia, ha sido calificada por el ente... No van a ver, esto es radio, Armando. No van a ver, no. Pero no una se vez ve. Yo me acuerdo que filmaron un poquito. Sí, lo van a ver porque lo estoy filmando yo, así que lo van a ver. Bien. No es apta, según el ente calificador, para trabajadoras, trabajadores, para jubilados, jubiladas, pensionados, pensionadas, desocupados, desocupadas, paritarios, paritarias. Eso no, más vale que no la vean. ¿Y quién lo va a ver entonces? El resto. La música es original de la banda de policía del destacamento de Pichimahuida. Está basada en el libro de Ismael Cala, Hoy no comí. El Cala Molteni, ¿no? Ismael. Las cámaras y efectos especiales de Roberto y Momán Mamonda. Hoy está Momán. No los nombre más porque saltan, les gusta el figurético. Onomatopeyas, ambientación y jardinería a cargo del grupo Va Linda la Cosa de la Fundación del Fondo Monetario Internacional, que estuvo presente dándonos una mano. Está bien. Esto, ¿no? O sea que ahora le debemos no sé cuánto. Acá va el pendrive, entonces lo colocamos. Está el pendrive, no sé si lo tiene. Ahí está, ahí lo colocamos, le damos play, listo. A ver. Tarzán. La jungla parece dormida. Es buenísimo el grito. ¿Dónde lo consiguió? El grito es muy bueno. Es una producción. Bueno, tranquilo. La jungla parece dormida. Sin embargo, cuando los primeros rayos del sol estallan sobre la copa de los árboles, la selva se convierte en un jolgorio. Hay parloteo de loros en el aire. Los tucanes se adueñan del cielo. Tucán, tucán. Dame el cielo, dame el cielo. Tucán, le pido el cielo. Monos, pumas y coatíes pueblan el espacio verde inconmensurable. ¡Cuatí, cuatí! De una pequeña aldea nos llegan hermosas canciones. ¡Prim! La selva está alborotada, llegó el FMI a elogiar lo que hemos hecho, a decir sigan así. La selva está alborotada, llegó el FMI a elogiar lo que hemos hecho, a decir sigan así. Aunque siempre alguien se queja y pone su grito al aire, al obispo no le alcanza con limosnas miserables. Y aunque siempre alguien se queja y pone su grito al aire, estamos al aire, al obispo no le alcanza con limosnas miserables. Terrible. Todo en la aldea, ¿no? Esto yo me meto en el audio, bueno, del pendrive. Los habitantes de la pequeña aldea esperan un salvador. A sus oídos han llegado historias de un personaje llamado Tarzán de los monos. Pero nadie sabe dónde encontrar al mono. ¿Dónde está? ¿Qué se hizo? ¿Quién lo ayudó? ¿Quién lo esconde? El brujo, Carlos Barba, ofrece una recompensa de 150.000 bananas de Ecuador a quien aporte algún dato sobre el susodicho. Los aldeanos y aldeanas cantan a sus dioses para que les tiendan una mano en esta búsqueda desesperada. ¡Prim! Mientras tanto en Tucumán legislan para la vida, promoviendo a un abogado defensor de genocidas, promoviendo a un abogado defensor de genocidas. ¡Sí! Entre depende y detalles, gatilla una explicación. La diosa Patricia Bullrich por la espalda y a traición. La diosa Patricia Bullrich por la espalda y a traición. Perdido en las cerrazones, ¿quién sabe mi vida y por dónde andaré? ¡Bueno, bueno! A mi Tucumán querido, cantaré, cantaré, cantaré, cantaré. a mi Tucumán querido. ¿Pero cómo? Garcharé. ¿Cómo garcharé Tucumán? No, no, es una barbaridad. Espere que se me fue. De pronto. Cuando ya parecía que todo estaba perdido, desde lo más profundo, recóndito, insondable, inescrutable de la selva virgen... ¡Yo, el Chapulín Colorado! ...emergió. Envuelto en un halo de pureza, dignidad, decencia y moralidad, Alejandro el Mono Chantino, con el característico atuendo tarzanesco, taparrabos y cuchillo en la cintura. A la cintura. Ah. Hubo alegría en la aldea. ¡Yupi! ¿Vos me querés decir que... ¡Que soy como... ¡Vos me querés decir! ¡No! ¡No! ¡Que soy como Tarzán! ¡Mauricio! Danzaron y cantaron toda la noche. Agárrense en la selva tan imponente, el león rey duerme ya. Al fin podían sentirse seguros, resguardados por los poderosos brazos de Tarzán. ¡Qué selva rara! Junto a Alejandro el Mono Chantino... ¿Vos me querés decir que llegaron, no, Tarzán? Llegaron gran cantidad de animales sueltos. ¡Miau, miau, miau, miau! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Puto, puto, puto! ¡Pipo, pipo, pipo, quiere papa! Chantino se sentó en el piso y rápidamente fue rodeado por todos los aldeanos y aldeanas ávidos por escuchar sus sabias palabras. Va a hablar Tarzán. El mono, acompañado por sus animales sueltos, los miró a los ojos y habló de esta manera. Amigos, ustedes no necesitan más de vuestro cacique. No sirve, es un cacique mediocre, un aprendiz de cacique. Porros está choto, el monito mellizo no puede continuar en su cargo. Así fue que lo echaron. Y para festejarlo, organizaron una gran comilona. Pero no contrataron el catering del cocinero argentino Guillermo Calatrese. Una, porque se llama igual que Porros está choto. Y otra, porque es gordo y feo. Alejandro el Mono Chantino sugirió contratar el catering de la Lilia Murano, aunque él aclaró que está a dieta y prefería comerse una flor de bergamota. ¡Coman ustedes!, les dijo. Y las y los boludos aldeanos y aldeanas comieron. No comas lo que te dan, porque estos te macanean. Son como el viejo Vizcacha, si ellos no comen lo mean. No comas lo que te dan, porque estos te macanean. Son como el viejo Vizcacha, si ellos no comen lo mean. Nunca hizo eso el viejo Vizcacha. La culpa no es de Leandro, lo dijo Jorge Lescano y agregó. Agravó las cosas. No lo ayudes más, hermano. La culpa no es de Leandro, lo dijo Jorge Lescano y agregó. Agravó las cosas. No lo ayude más, paisano. Ya me voy. Ya me voy, ya me estoy yendo. Como nadie a la del clima, Lombardi no quiere viejas con olor a naftalina. Ya me voy, ya me estoy yendo. Como nadie a la del clima, Lombardi no quiere viejas con olor a naftalina. Y así, de manera amena y cordial, escuchándose, dialogando, se resolvió este inconveniente de tan fácil resolución como la inflación. Din don, Catalina Tom. Guay, sacamos el pendrive, sí. Extraordinario. Es sospechoso. Esclarecedor. Muy rara las escrituras, ¿eh? Sí, es muy raro lo que escribe. Es complicado de entender el mensaje final, ¿no? Sí, sí. Además del ritmo, ¿no? Es muy complicado. Bueno, el ritmo ni hablemos, pero. Sí, se ve que en esa época mezclaban mucho ritmo. Pero ¿cómo en esa época? Esto es que totalmente actual. No, esto está todo oxidada la lata, es una cosa, ¿no? Esto, escúcheme. Momán se lo puede explicar mejor que yo porque él fue el que estuvo trabajando sobre la cinta. A mí me va a tener que empezar a pagar un poco más porque me están llamando cada 5 minutos. Yo estoy con la cámara. No puedo filmar y estar al lado suyo todo el tiempo, ¿eh? Bueno, si tiene tantos problemas, en el próximo que entre Bon Padre. No sé, me parece que se fue. Con las entradas. Creo que sí. ¿Sí? No, pero qué sé yo, a mí me gustó dentro de todo. Me imagino la época, ¿no? Me imagino cómo estarían ahí en la zona del Boliche del Carbón. Esto fue un viejo mar, pero también fue una vieja selva, una jungla, la Pampa, ¿no? Llena de caldenes, llena de monos, gorilas, chimpancés, pumas. A mí me parece jirafas, que esto es poco. O sea, es, todo, acá y está además, la universidad yo, metido, está Graciela Alfonso también, ¿está metido en esto? Pero la selva es este ecosistema de muchas especies animales y de otro tipo también. Pero vos, ¿por qué lo decís? Muy nutrida, por eso, por todas las... ¿Vos decís que había monos en la Pampa? Algunas de las cuales no vemos. Muchas veces ignoramos en nuestros relatos de tanto ver al felino o al mono. Sí, felino, sí. Ignoramos la mariposa. Sí. Sí. Ignoramos la infinidad de abejas y avispas. Sí, es cierto. Las hormigas que bajo los árboles mismos crean sus hormigueros. Sí. Los gorilas. Los gorilas, las lombrices californianas. Y así cruzó los por los árboles. ¿Cómo? Para. A los gritos con una lombriz californiana. No cruzó los Andes. Justo, no, los árboles. Ah. Con una lombriz californiana prendida con el escroto. Iba ahí en el aire a los gritos con esa lombricita y sacó el facón y no la podía. ¡Cha, cha, cha! Hay que matarlas, hay que exterminarlas. Necesitamos a todas. Necesitamos matar y a todos. Los lombrizos. También. Sí, no mate toda la lombriz que no sea malo. No sea malo con la lombriz californiana. ¡No! ¡La sigan nombrando! ¡Asesino!